si no estamos pidiendo que el Estado destine el dinero para que después nos dé la posibilidad a cada uno de los vecinos, la posibilidad para poder ir pagándolo a medida que vaya avanzando la infraestructura, los servicios y el plan de vivienda del barrio. Lo que sí creemos que es claramente una señal política de este gobierno, porque aparentemente plata para la infraestructura, plata para los servicios, plata para el plan de vivienda no hay, pero plata para los subsidios de las petroleras, plata para los banqueros, con respecto a respetarle el dinero futuro que dejó el paquete el gobierno anterior, plata para los fondos buitres sí hay. Entonces creemos que es una señal política